Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas y calurosas noches, fieles Mary amigos que acudís puntuales cada semana a nuestra cita. Comienza aquí un Mary Podcast más que esperamos disfrutéis como tan ilustres oyentes sin duda merecen. Bueno, falta apenas horas, faltan ya horas para que llegue uno de los grandes títulos del año, escasos días, esperado desde hace mucho y en el que hay depositadas, como sabéis, muchísimas esperanzas también. Y que evidentemente, aunque no podemos por razones... pues de embargo, si esas cuestiones que estos magnos eventos pues tienen que ajustar, entrar en profundidad en lo que The Witcher 3 tiene que ofrecer, sí que ya os puedo adelantar que se respira un ambiente de hype que lo va inundando todo, al que aún, no obstante, vamos a tener que abstraernos porque, bueno, ya sabéis, ese podcast presencial está a la vuelta de la esquina y en él el título de CD Projekt tendrá su ración de protagonismo en el programa como merece. Por cierto, podcast presencial para el que espero un buen puñado de vosotros hayáis conseguido ya invitación, ¿eh? El podcast de hoy, como digo, no obstante, tiene otras cuestiones que van a tener pues un lugar central en el programa y no me quiero enrollar, así que presento a Nacho y luego a los demás y nos ponemos directamente con el contenido del programa de hoy. ¿Qué tal, tío? Muy buenas noches. Pues sí, creo que han sido 63 personas las que han pedido entrada en la primera convocatoria, por así decirlo. Ya está Cristian, nuestro compañero de Zona Foro, recogiendo los datos. Importante, por favor, todos aquellos que hayáis conseguido esta entrada, confirmar los datos personales, porque si no, os quedaréis sin el pase, se asignará a otra persona en lista de espera. Así que, por favor, todos los que tengáis el mensaje, tenéis entrada, confirmar los datos, DNI, nombre completo, es por motivos de seguridad. Y bueno, y así pues nos vemos las caras el sábado 23, que por cierto, Juan, será el próximo programa en el que esté yo. Me marcho a Los Ángeles mañana para ver dos juegazos de empalmada. Y hasta el 20, día 21 por aquí no aparezco, por la patria, así que bueno. Cuida bien el chiringuito la semana que viene. Y recomendación, mañana a las 4 de la tarde, todo el mundo estando ahí en meristation.com, ¿verdad, Fran? No, no sé qué habla. Bueno, deja que presente a Albert, que como imagino ya debe estar pendiente de lo que dicen los amiguetes oyentes. ¿Qué tal? Pues estoy en estado de shock porque como llevo todo el día fuera, ahora acabo de ver un retweet de Enrique en el que confirma que se ha financiado Bloodstained, el sucesor de Castlevania. O sea, sí señor, juegas. Hostia, la noticia del siglo, el año. Sí. Madre mía, ¿cuándo sale esto? Para asignarle el GOTY ya por encima de Overwatch. Y lo ha financiado todo Fran, ¿eh? Es solito. Sí, Fran, ahí. ¿Pero ha llegado ya al medio millón? Sí, ya lo ha superado. ¡Jue! Financiado ya. ¡Qué bárbaro! Como debe de ser. Me voy para Twitter. Muy bien, tío. A ver pues, qué nos dice la gente bajo el hashtag. Pásate por allí. Eso es. Mira, voy a saludar a Fran, ya que ha estado el hombre por ahí hablando y que estás... Yo no sé cómo todavía tienes aguante para estar por aquí, macho, después del tute que te estás pegando. No, yo tampoco lo sé, la verdad. ¿De qué? ¿Tute de qué? ¿De qué? La vida que me dura. La vida. ¿Te está tratando mal la vida o qué? Sí. Bueno, en fin, sin comentarios. Tírale de la lengua un poco más si lo dice. No. Un saludo a todos y nada, un placer. Pues nada, tú aguanta, hasta que termine el programa y luego seguimos hablando. Hola, Mote. ¿Qué pasa? Fran, el único analista que analiza con americana. Doy fe, ¿eh? Sí, señor, hay que ir bien vestido. Analizar es una cosa punto seria. De cagarse en vuestro. Árbol genealógico. Él tiene guante. Es a punto de lanzaros una maldición, un conjuro. Bueno, deja que siga presentando gente. Me ha parecido ir a Relaño por ahí antes. Pues sí, aquí estoy, Juan. Oye, me está preparando ya el Mega CD, ¿no? Y con todos esos juegos. Está en la caja. Lo estaba envolviendo, papelito, sí, un lacito de regalo y todo, ¿no? Pues entonces, bien. Hombre, chaval, ya sabes que yo te lo prometí, tío, y te lo vas a llevar, te lo vas a llevar. Hay que portarse. Bueno, Salva está también por ahí, ¿qué pasa? aquí estamos. Yo también estoy muy contento con esto de Symphony of the Night, pero tienen la manía estos desarrolladores de... Ya sabemos que vais a hacer algo espiritual, no hace falta que en el título pues pongáis un nombre que se parece a lo que habéis hecho. Ritual of the Night, no sé, podrían ser un poco más originales. Oye, no veo la noticia, la estoy buscando en Meristation y no la veo, ¿eh? A las 4 de la mañana. El buscador de Meristation. A las 4 y media de la mañana, Nacho, por eso no me he enterado. Me la ha perdido, me la ha perdido, tío. Había un bot ahí poniéndola, o era el de la puerta. Si buscas, Castlevania Symphony of the Night Meristation, Enrique García, en el Google te sale. Oye, Enrique, te han mentado. ¿Qué pasa? Nada, estoy aquí preparando el hechizo confusión, a ver si Fran se tira y cuenta algo, hombre. No, no hay forma de sacarle un tío formal. No, no, no le pongáis el cebo que no va a picar. Bueno, Jabote está también por ahí. Muy buenas. ¿Qué tal, señores? Bien, con muchas ganas de oíros y contento de esto de Castlevania. Efectivamente, como dice Salva, bueno, Salva, hay que tener en cuenta que no todo el mundo está tan puesto como nosotros en videojuegos, y a mí sí me parece una buena decisión que elijan un nombre parecido o que sugiera la historia de los vampiros, sí, que ¿no? Todo que todos conocemos. Sí, sí, basta con ver los primeros artes y demás que están saliendo. Qué buena pinta y qué buena noticia. Y además, contento pues por este mes de mayo que ha salido muy bien. Por fin parece que tenemos ilusión otra vez, además de ese The Witcher 3, que ya hablaremos en el presencial todo lo que largo y tendido, todo lo que procede. Ilusión y hasta por los videojuegos también, ¿eh? La ilusión. Ya no solo en la vida en general. Bueno, dejad que salude a Sergi y vamos estando todos. ¿Qué pasa, criatura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues nada, con ganas de empezar, a ver qué me contáis esta semanita. En Kingsman hay una referencia a una de tus mejores frases, Sergi. A ver, sorpréndeme. ¿Te gustan las películas de... gladiadores? Y ahí se queda Samuel L. Jackson. Lo dejaba ahí, ¿no? Para el público. Exacto. A mí me gustan llamar a las de Mad Max, ¿eh? Hostia, que Heavy Lee ha dicho que están dando 300 por la tele. Ahí lo dejo, ¿eh? Cancelado el podcast. Se nos va la gente. Señores, me voy a ver 300. Madre mía. Si te la pillas, te lo traía en Blu-ray. ¿Qué estás diciendo? Anda. Que me gusta verla, me gusta verla. ¿Heavy Lee gritará con las muertes espartanas ahí o qué también? A saber. En fin, gente, vamos a ir dejando ya las presentaciones y a ponernos con los titulares, si os parece, que tenemos muchas cosas de las que hablar. ¡Vámonos! Titulares. Vámonos con el primero. Ocelote cree que su equipo de eSports costará más de 200 millones en 10 años. Bueno, esto parece una fantasmada. De rupias. Exacto, parece una fantasmada Ocelote. Y lo cierto es que ahora mismo estamos viviendo una época de los eSports un poco extraña, donde hay mucha expectación, mucha gente viendo los eSports, pero los jugadores todavía son muy, muy accesibles. Y se cree, creo que también lo decía Jack Etienne, que es el propietario de Cloud9, que esto va a cambiar muy pronto. O sea, pronto veremos que estos clubes se convierten en grandes clubes, grandes franquicias con jugadores inaccesibles como en cualquier deporte profesional. Y si esto es así, es lógico que el precio de los clubes pues también suba muchísimo, no como ahora que todo el mundo puede ser propietario de una franquicia, ¿no? Siguiente noticia. Es esto, le pide matrimonio con un Pokémon modificado. Una versión modificada de Pokémon a la que le ha cambiado los diálogos, le ha cambiado parte de los escenarios para declararse a su amor. Cosas frikis, cosas ñoñas, cosas raras que vemos en esta nuestra industria del videojuego. Vaya, yo que pensaba. Pero en romántico. El anillo en una Pokéball o el profesor Oak como un cura o algo así. Solo los diálogos, Enrique. Diálogos, escenarios y alguna que otra sorpresilla más. Bueno. Este titular es brutal, ¿eh? Guillermo del Toro mete sus zarpas, literalmente, en Fallout 4. ¿Esto es, Enrique? ¿Esto qué es? Vale, se ha filtrado sus zarpas. ¿Pero tú cómo te lo imaginas? Hombre, yo me lo imagino con todo lo ancho y bonachón que es, ahí toqueteando el juego. A ver, lo que se ha filtrado es que la cinemática de presentación, que en teoría se va a enseñar en la conferencia de Bethesda, la ha hecho una productora que es propiedad de Guillermo del Toro y de otros colegas de la profesión audiovisual. La gente está un poco preocupada porque dicen que todo juego que toca el Toro es juego que gafa, así que yo casi que no quiero ni lanzar las campanas al vuelo con esto. Siguiente noticia, Nintendo no presentará consola en el E3. Lo cual no significa que no presente 5 revisiones de las mismas consolas que ya tiene. O sea, ojo ahí. Claro. Mira, no dicen nada, o sea, ni, no, no, sí, ni atreverse. Están aquí la cofradía del clavo ardiendo está temiendo la siguiente noticia que vas a leer. Mira, mira, léela, Juan, léela. Pero no nos decís nada en serio de la consola. Sí, madre mía. Bueno, básicamente es que le iban a presentar. Tío, qué poca expectativa, en serio. Pero es que no, que creo que no se esperaba ninguna máquina nueva, no, ay, no, no realista esto. Se han sacado beneficios vendiendo 9,5 millones de Wii U, ¿qué queréis? Eso sí. Venga, va al siguiente. Alien Isolation vende 2,1 millones de unidades, pocas. Venga, bueno, callaos, todos callaos. Cifras aceptables, ¿no? Sí. Calladitos, ¿eh? Todos normalitas. Bueno, teniendo en cuenta que el juego mediocre, Alien, pues, el juego que no valía nada, el juego que era peor que era peor, Devil Within, o sea, todo eso, 2,1, venga. Sí, bueno, ha tenido tampoco son una cifra tan espectacular, ¿eh? Ha tenido tan buenos precios en todos los bazares, tanto en la Store como Equipo Light O, que no me extraña, y yo que me alegro como cara, seguidor de Alien. Vente al carro ahora, corre, gente. Hombre, no, es que una cosa no quita la otra, Albert, no seas tan bipolar, tan extremo. A ver, la figura de Quiet en Metal Gear Solid 5 es blandita. Yo la tengo, de hecho ya viene de camino. Ya la tiene. Sí. La reservé después del Tokyo Game Show. La reservé en una tienda japonesa que se llama Ami Ami. Y bueno, hice un pequeño pago adelantando para bloquear la reserva. Y de hecho, esta mañana creo que ha sido cuando me han dicho: oye, tienes que pagarlo ya, que o no te lo mandamos porque sale a mediados de junio, de mayo de este mes. Bueno, le he abonado y ya viene de camino. Así que haré un unboxing a ver si esos senos son turgentes y a ver qué calidad y qué físicas tiene, ¿no? Bien, ya nos contarás. Dishonored Definitive Edition para PS4 y Xbox One. Ya, y otra más que se va al carro. Tienes que acabar esta frase diciendo: muy pronto en su categoría de refritos en la tienda. Es que de hecho me parece que solo faltaba este juego para tenerlos todos. Pero buen juego, pero buen juego, de todos modos. La gente que no lo haya probado, muchísimo. Muy bueno. Albert, dale. Y terminamos. La sección de esta semana con Star Wars Battlefront no tiene ni clases ni escuadrones. Bien, no lo tiene, pero hombre, eso no significa que, por ejemplo, si quieres jugar de francotirador, pues te puedas pillar un rifle de francotirador. Vamos, que las armas son, digamos, seleccionables para que tengas todo lo que quieras sin estar tan limitado a una única clase. Más que narra el año que esto viene porque había mucho miedo de que se pareciera demasiado a los Battlefield al hacerlo DICE y bueno, yo creo que este titular lo han sacado rápido para que no haya confusión y no tenga tanto de Battlefield. Ya nos lo explicaste tú hace tres programas. Pues sí. Bueno, pues ese era el último de los titulares, así que vamos a dar nuestro habitual salto y cambiamos de sección para meternos de cabeza en el debate. ¡Vámonos! A debate. Vamos a romper el hielo con un uno de los títulos, yo creo que lo podemos decir títulos, aunque es más bien una expansión que estos días ven la luz, Wolfenstein The Old Blood, expansión que, como sabéis, llega para contarnos acontecimientos previos a ese The New Order. Y nada, un precio interesante, habrá que ver si lo es todo lo demás. Nacho, contextualizamos, y creo que ha sido Salva, ¿no?, el que le ha hecho el guante hasta encima. Pues ahí he estado, he asistido por otro compañero mítico de la revista. Pero esta semana, fíjate, en mayo hay juegos. Esta semana, a principios de mes, hemos tenido unos compases un poco flojos a nivel de unidades. Tenemos también ahí Codename Steam, que si quieres al Jabotón lo repasa. Hemos tenido Project Cars, que también hablaremos ahora de él, y Wolfenstein The Old Blood, que a mí me ha parecido un shooter como los de antes, directo, técnicamente muy bestia, si juegas en PC en Ultra, a 1080, tenemos un vídeo ahí a 1080p 60 frames por segundo, con montón de homenajes de huevos de Pascua y básicamente de vieja escuela, ¿no? The Old Blood, pues es que viene a ser de vieja escuela para, pues bueno, para los veteranos, y que además viene a un precio súper interesante. Así que a mí, a ver, es un shooter que tampoco es que vaya a descubrir la pólvora, nunca mejor dicho, pero vaya, para mí es un buen juego, correcto, y que me está entreteniendo mucho como joven jugador que ha crecido con clásicos de ID Software, Salva. Sí, la verdad es que el inicio, bueno, después de un un tramo en el que vas charlando con un compañero, eres Blazkowicz y tienes que adentrarte pues en el castillo de Wolfenstein, tienes que buscar unos documentos secretos. Una vez estás dentro y empieza el primer tiroteo, es la nostalgia de shooter clásico de toda la vida, muy divertido porque llevas montonazos de armas, tienes que buscar munición, también tienes que buscar botiquines, ya que la vida se regenera por tramos y los botiquines son vitales. Y van apareciendo enemigos por todos lados y vas disparando y es muy divertido gastar balas así, es muy divertido. Lo que pasa es que a mí me ha parecido que es un poco irregular en bastantes cosas. Son algo más de 5 horas para terminarlo. Las dos primeras horas son muy pesadas. Creo que hice bastante hincapié con eso en el texto, me lo comentaron en Twitter. Pero las dos primeras horas se hacen un poco pesadas porque hay tramos de sigilo que es que no tienen ningún sentido. Yo no sé qué le pasa a la gente con meter sigilo en cazador en todos los sitios. Sí, está un poco forzado, sí. Que son unos patrones marcados totalmente y si fallas, sabes, pues que tienes que esperar todo el rato lo mismo. No hay variedad, no hay nada distinto que te haga pensar, sino aprenderte exactamente qué tienes que hacer. Y entre estos tramos de sigilo, algunas partes de plataformeo, que tampoco se le puede casi ni llamar así, pues yo creo que el juego va teniendo muchos altibajos. Los tiroteos están muy bien, más adelante cuando aparecen los zombies varía un poco también la mecánica, el tipo de disparos que tendremos y demás, y hay algún jefe final y a mí me ha gustado, lo que sí que se me ha hecho duro en algunos momentos, y no es un título, a pesar de ser eso, 5 o 6 horas, no es un título que digas, ostras, lo voy a rejugar para encontrar todos los secretos, porque tiene varios secretos, sobre todo por eso, porque hay varios tramos que lo recuerdas y piensas, uff, un poco pesado. O sea, pero Salva tiene un montón de cosas que están hechas en plan fanservice para los que les gusta el género. A ver, no, incluso los enemigos, el bicharraco este nazi, no me acuerdo cómo, sí. Que el nombre es impronunciable, como bien dices, como el tema de los zombies, los tiroteos que son muy muy buenos, el gunplay creo que es buenísimo, está muy bien, funciona súper fino, súper súper preciso. Cuando vas con dos rifles de asalto, uno en cada mano, te sientes eso, un héroe de acción de los años 80, y ya lo digo, funciona muy muy bien. Solo estaba poniendo un poco los peros para explicar por qué, pues, por ejemplo, no hemos llegado al 8, sino porque en general creo que, bueno, pues que tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas que fallan. Hombre, también está planteado como expansión barra precuela stand alone, o sea que funciona sola, aunque no tengas el The New Order, pero mismo protagonista, mismas localizaciones, vale. Muy bien, historieta. Técnicamente es lo que comentabas, sí. Empecé es luce muy bien, y en consola se ve muy bien también, o sea, no es nada que excelente, y luego viene bastante cuidado en lo que es la localización, coño, que tiene doblaje y el juego cuesta 20 euros. O sea, no, y el doblaje, está bien que lo diga yo, es de los mejores que he escuchado en los últimos tiempos. Pero yo creo que la clave la habéis dado en lo que habéis dicho de lo bien que funcionan las mecánicas de tiro. Gameplay, sabía, claro, que te iba a gustar. Claro, que es algo que ya tenía The New Order, es decir, no, como decís vosotros mismos, es una expansión, bueno, sacado standalone para quien no tuviera el primero, pues que pueda ir directamente aquí. Pero es que yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que en el género shooter, que siempre decimos que hay un montón de shooters, pero hoy en día creo que la mayoría de shooters se limitan a juegos de dos tipos en concreto. Uno es el shooter enfocado en un mundo abierto, que con todo lo que ofrece, bla, bla, todas las opciones y demás, pues en lo que es el gameplay en sí, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Y luego está el shooter militar, que ese siquiera menos todavía. O sea, es vamos, no tiene demasiado misterio. Aparece, disparo y punto. Pero sin embargo, aquí creo que lo que se consigue con estos dos Wolfenstein y con este The Old Blood es eso, Nacho. Esa sensación de que ese tiro va a la cabeza, de que tienes que realmente... No sé, son sensaciones a la hora de disparar que dices, es divertido cada tiro que estoy pegando, no se me hace monótono. Es algo, si alguien lo ha jugado, es una experiencia similar a lo que le pasa a Killing Floor. Killing Floor es un juego que son solo tiros y dices, coño, pero si son solo dadas, si solo tiros en primera persona, qué aburrido será. No, pero cuando lo empiezas a jugar y te das cuenta que cada disparo transmite una sensación que no transmite ningún otro shooter, dices, es que es divertido disparar. Bueno, yo creo que este The Old Blood sería más divertido si fueran solo tiros, de hecho. Sí que es verdad que tiene algunos fallos de IA, que sí que ves a los enemigos hacer cosas entre coberturas que son absurdas, sí. El tema del sigilo y tal. Eso es que la recuperan directamente de New Order, ¿eh? Era algo que pasaba ahí también, pero, sí. Sí, pero ya te digo, si lo que son los tiroteos son muy divertidos, te vienen enemigos a montonazos por un lado, por el otro, vas disparando, vas dando vueltas encima de ti mismo mientras disparas, buscas un casco para coger blindaje, eso es súper divertido. Eso es, Alba. Es algo que echábamos de menos, que ya vimos en el Wolfenstein Central, ¿no? Que es de New Order, que es mucho más largo, como sabéis, también más caro de precio en tienda, y es esa sensación de tener que moverte para constantemente coger botiquines y munición a la vez que no paras de disparar, ¿no? O sea, no es un shooter de me escondo en cobertura y desde aquí voy atinando, claro, hasta que limpie la sala, sino, claro, que es absolutamente obligatorio moverte porque te quedas sin munición y porque te quedas sin vida. Y esa sensación la habíamos perdido en los FPS. Pues eso, desde aquí 7,6 Salva, pero muy recomendable, muy interesante y con montón de huevos de Pascua. Está el casco de Skyrim ahí escondido, hay también algunos periódicos con el Wolfenstein original y algunas otras cositas. Eso está, son detalles chulos, que honran un poco la herencia de la saga y que bueno, que estos últimos Wolfenstein han salido bastante decentes en comparación con las aberraciones que hemos visto en los últimos 10 años. Así que al que le guste el shooter clásico old school, aquí tiene una buena opción por 20 euretes, incluso más barato si se lo busca por ahí. Bueno, chicos, más cositas de lanzamiento, ¿no, Juan? Sí, señor. Yo no sé si hay algún mensaje o alguna historia, Albert, antes de que saltemos a otra cosa. Si no, directamente hay más temas de los que hablar. Hay poquilla cosa, pero a ver, Barreiro 10 dice que yo me lo he terminado y me ha parecido bueno, sobre todo por el precio que tiene, aunque el inicio, como decía Salva, es un tostón. Así que, bueno, no hay más cosillas. Bueno, es una buena compra por el precio que es. Venga, a por él. No esperéis a las rebajas, la gente está esperando a las rebajas de... No, claro que sí, claro que sí. O adicionar bueno, el carriño. Mira, seguro que esto de lo que vamos a hablar ahora ha tenido más repercusión, aunque es un género totalmente distinto. Hablamos de Project Cars, un juego que bueno surge de forma pues casi social, ¿no? Como crowdfunding y demás hace ya unos añitos y poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en la bestia parda que es, ahí con Namco Bandai distribuyendo y Bandai Namco. Y nada, un juego que, por lo que yo te leía, Jabote, para los amantes de la conducción pura, técnica y realista... estupendo, ¿no? Además, por fin la nueva generación, pues apuntando maneras de lo que debe ser, ¿no? Empieza a enseñar músculos, sí. No sé si Nacho quiere apuntar algo antes de que haga ya el repasillo rápido. Bueno, básicamente vale. Es esto que viene de ahí de una iniciativa de financiación, pues eso, a través de crowdfunding y que poco a poco ha cogido un impulso espectacular y creo que la filosofía es... de conductores dedicados para conductores dedicados, ¿no? Es gente entusiasta de los juegos de conducción, de herederos del santo y seña de lo que fue la simulación en la plataforma en PC, en los 90, donde todo era conducción muy muy exigente, donde el que jugaba a juegos de conducción tenía su buen sillón Sparco, su volante Logitech con GeForce y sus buenos pedales, y donde paquetes como yo no teníamos sitio. O sea, sinceramente es un título bestial a nivel de profundidad, una cantidad de detalle, de ayudas, de elementos que se pueden activar y desactivar para hacer la experiencia cada vez más realista y más fiel, que simplemente asusta en el buen sentido de la palabra y es un rival más que digno para las sagas de conducción actuales como por ejemplo Forza. Correcto. Es un juego, ya sabéis que he tenido, bueno, lo sabrá mucha gente, 80.000 personas probando sus betas y más de 10.000 de ellos participando de forma activa en el feedback, en todo lo que querían encontrar. O sea, es un juego hecho por la comunidad, han sido casi 5 años de trabajo y lo que se ha conseguido es que se devuelva al género de la simulación pura, como decíais, pero que no veíamos desde marcas como Assetto Corsa o R-Factor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto no solo se logra en el tacto, que por cierto, jugado con mando también se desenvuelve bastante bien. Leía por ahí, por Twitter, gente que dice que esto o con volante o nada, pero bueno, en mando también deja buenas sensaciones. Y sí, con teclado también. Incluso con teclado ya no tanto, ¿eh? No sé yo qué decirte eso de... Ah, yo lo probé con teclado ahí de lado a lado, vamos. Una cosilla que apunto sobre esto del mando. ¿Puedes toquetear en personalización a zonas muertas de dirección, sensibilidad, de aceleración, de frenado? Tocas zonas muertas y sensibilidad de eso y la verdad es que puedes ajustarte bastante bien la sensibilidad de los sticks. No es nada comparado con volante y tal, pero para salir del paso creo que todo el mundo puede encontrar. Creo que es un paso adelante, sí, desde luego. Donde por supuesto lo es en el mimo que hay en respetar cada concesionario con cada modelo, que se note al tacto diferente, también en pantalla. Y bueno, una obsesión por el realismo gráfico en interiores, en el detalle que están hechos todos los circuitos, que son más de 70 tramos. Casi todos los circuitos son reales y las licencias que no han conseguido la han llamado de otra forma y han hecho una réplica exacta de los circuitos. Y bueno, con una serie de modalidades de juego, tanto el single player como online, como con vertientes sociales de compartir fantasmas, comparativas de personalizaciones para encontrar, en fin, es un juego de esos que tienen la sensación, lo decía en el análisis, que es completo al 100% y tiene todo lo que tendría que tener. Lo malo y lo que quizá esperábamos más, dando las altas cifras que se manejan en todo lo demás, es el número de coches. Lo habíamos visto en Drive Club, que se había quedado también un poquito por debajo en relación a Gran Turismo, por ejemplo, que es una barbaridad de coches los que incluye, o Forza. Y aquí, pues bueno, de momento tenemos 65, aunque ya han dicho los creadores, Slightly Mad, que tienen planes para DLCs, tanto gratuitos como de pago. Ya veremos cómo sienta esto en una comunidad que sin duda lo ha recogido muy bien. Hemos visto que la versión de Xbox One quizá ha salido con algunos bugs, pero ya están trabajando en ello para que haya un parche próximo que lo arregle todo rápido, porque la obsesión de este juego es muy a medio y largo plazo, incluso hasta colarse en los eSports, donde ya sabéis que no hay juegos de conducción. O sea que muy puro y que desde luego, oye, merece la pena echarle un ojo. Honestamente me ha parecido corto en el número de coches, pese a también el anuncio este de que cada mes va a venir uno. Me ha parecido cortito a lo acostumbrado que estamos, y a ver cómo gente, sí, como Thornton con los Forza ha hecho auténticas exhibiciones a nivel de catálogo y de recreación de interiores, de sonidos, que pillando samples de todo, de carrocerías, esa dedicación tan bestia, que también lo hace el tener un presupuesto tan grande, ¿no? Como, claro. Bueno, fíjate la obsesión de Kazunori Yamauchi, Polyphony Digital, por hacer Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, retrasados porque no alcanzaba la perfección que quería. Pero bueno, quizás eche un poco en falta que la plantilla de coches sea más larga, ciertamente. Lo bueno es que se repasan todas las categorías. Que hay coches desde Fórmula 1 hasta karts. Ya, pero es que igual yo no quiero karts, ¿sabes? Claro, claro, eso es. Y sí, cuando los controles te reafirmarás en que no quieres cars, porque madre mía. Sí, ya lo sé, que es de un hecho, poco imposible. Sí. Lo hemos comentado también, que es lo que se nota, que ahí hay, es un, para que esté todo, ¿no? Un relleno, pero sí que algunas categorías no se sienten tan bien, como la Fórmula 1, por ejemplo, que no tiene nada que envidiar a los mejores juegos de Codemaster cuando hacía los oficiales, ¿no? Oye, Javi. A mí. Albert, ¿tienes algo que decir? Sí, yo quería decirte, o sea, todo esto que decís es brutal. La pregunta que me queda es, con todo lo exigente que decís que es, con todo lo profundo y demás, ¿hay sitio en ese juego para el que diga, oye, pues yo nunca me he comprado un juego de coche, de conducción, me gustaría pillarme uno, que esté bien, estáis hablando muy bien de él, pero soy totalmente novato en esto? O sea, ¿ofrece algún tipo, llámalo de categoría, de modo de juego, de ayuda, de lo que sea, donde un novel que juega, pues eso, con un mando, con un teclado y un ratón, ¿puede disfrutar del juego o no? Sí, ya, durillo, sí, no sé. Sí. O sea, lo que pasa, es que no está hecho para eso y se nota, pero esas categorías, Albert, que tú dices, las ofrece a la hora de que te vas a opciones y ves que puedes configurar todas las ayudas, desde la frenada, sí, la asistencia, el trazado, el giro. O sea, es ir centímetro a centímetro del interior de tu coche, personalizando hasta qué punto quieres que el juego te ayude. Si lo quieres hacer un arcade donde los daños no tengan ningún tipo de consecuencia negativa, simplemente sean visuales, o incluso desactivar los daños, o sea, es tal la personalización que tú lo puedes hacer a tu medida. Eso sí, cuando se disfruta es cuando de verdad vienes del género de la conducción. Lo hablaba con Alfonso, que ya sabes que es nuestro experto en esto, y te lo pones exigente y ves que realmente hasta la inteligencia artificial se comporta de forma bastante, bastante coherente. La verdad es que, bueno, sumando esto, por ejemplo, la cantidad de reglajes que puedes tocar antes de empezar para personalizar el coche, también la simulación extrema que un golpe frontal te puede dejar sin carrera. O las condiciones carrera climáticas, Alba, sí, que no lo hemos dicho, pero son una pasada también, cómo interfieren. No solo son bonitas en pantalla, como ocurre en Drive Club, por ejemplo, volviendo a poner este ejemplo, sino que realmente se nota muchísimo si hay un charco y lo pisas. solo bueno, con es, eso. Es brutal, sobre todo el tema de la lluvia, por ejemplo, también el tema de, pues eso, de un atardecer y tal. La personalización está muy bien y tiene mucho contenido offline, tiene un modo historia y eso, que puedes disfrutar, pues eso, jugando, personalizando, pues al nivel que tú quieras, la experiencia. ¿Más voces? A mí... Eso es un no. Vale, no, a ver, preguntillas por ahí. No hay preguntillas. La gente no, quiere decir. Está todo resuelto. Al ver bueno, si está Tendríamos que decir también y señalar que nadie se equivoque con esto, porque hay mucha gente que le encantaban los juegos de coche y le gustaba esa sensación de ir desbloqueando. Es un Project Cars, como ocurría en Forza 5, si no me equivoco. No está. Es un juego que te da todo abierto desde el principio, todos los coches que tienes posibles y todos los circuitos. Y el desbloqueo o la progresión la vas a vivir solo en el modo carrera. Y además. Digamos que elijas la categoría que elijas, al final también en el modo carrera vas a tener prácticamente todo abierto. Entonces, ahí... Muy a favor de eso. Estoy no sé, hay gente a favor y hay gente en contra, claro. Estoy hasta los mismísimos de que todos los juegos vayan con desbloqueables. Basta ya. O sea, cuando desbloqueas lo que tú quieras, estar hasta los mismísimos del juego. O sea, dámelo con lo que quieras jugar y punto. Sí, sí, ya sabes. Y todo. La otra opción es lo de Forza, ¿no? Que pero esto es como, Albert, eso es como entras en Diablo y te den todos los ítems nada más empezar, ¿no? No, no es lo mismo. También quiero una sensación de progresión y una sensación de progresión es decir, caray, quiero ese coche, ¿no? ¿Qué tengo la satisfacción de la recompensa, ¿no? Si quieres correr con un Fórmula 1 en Spa, por ejemplo, hay juegos de coches que hasta que no llevas 20 horas no puedes hacerlo y tampoco tiene mucho sentido eso. Claro, hay géneros y géneros. O sea, no, yo no creo que el género de la conducción sea un juego en el que vaya implícito una progresión. Oye, yo quiero conducir con un coche y ya está, no tiene más misterio. Desde luego lo estamos viendo en otros géneros. Por ejemplo, Mortal Kombat 10 también te da casi automáticamente toda su plantilla de personajes. Parece que es tendencia. Sí, bueno, que ahí tienes que desbloquear otros elementos como son los trajes, demás y todo esto. Por cierto, que después de desastre aquel del parche que borraba partidas, NetherRealm te desbloquea la cripta entera, ¿sabes? O sea, te da la opción esta de que cuesta 18 euros que te desbloquea todos los ítems de la cripta, pues te lo da gratis. Hago combo ya de 25, chaval. ¿Ah, sí? ¿25 hits? Eso tengo que verlo yo. Sí, madre mía, lo que he mejorado esta semana. A ver, ¿mensajes Juan o qué? Hombre. Vamos con los mensajes. A ver, Castolo dice que mucha gente dirá que 70 coches son pocos, pero es mejor que tener 1000 coches que se repiten y que suenan como aspiradores. Añade que Gran Turismo tiene 1000 coches, pero 300 son Mitsubishi Lancers, otros 300 son Nissan Skylines y 100 más son MX5. Bernardo Fernández dice, es todo un homenaje al automovilismo. Desde Gran Turismo 1 no veía nada mejor. Es impactante y para mí un ejemplo a seguir. Marco decía que, bueno, le parece bueno, pero que Gran Turismo es Gran Turismo. O sea, no todo el mundo se decanta por la opción de Project Cars. Iván Gómez, simulación y centrado en el multijugador. Un juego curioso, pero yo voy a esperar a que baje. Ya no me fío. ¿Qué no te fías, Iván? ¿Por qué no te fías de este? Si está hecho por la comunidad. ¿Qué va a fallar en este? Darko360. Dice, hay que reconocerle valentía. Lo es. Tiene lo bueno de Forza y el Gran Turismo. Fallos, pues como todos. Bugs y fallos de testeo. ¿Tiene muchos bugs o qué? En Xbox One han salido bastantes cosillas y es verdad que en consolas hay bajones de frame rate. Tambalea un poco entre 60 y 30 según la cantidad de coches y la climatología. Sí, la climatología sobre todo y eso es. Tened en cuenta que puedes poner hasta 36 coches en pista, que también es una cifra muy alta que no solemos ver y sí que se resiente el frame rate en consola. Y por último, el jugón máximo que dice, venga va, dejad de hablar de coches y soltad algo de The Witcher 3 que estamos todos mordiendo las uñas. No podemos, decir, ¿no? No podemos hablar de Witcher 3, o sea, Witcher 3 sí, claro. No. Sí. Sí. ¿Qué no podemos hablar de Witcher 3? ¿Qué de Witcher 3? Vamos a ver, ¿de qué va? Que el sábado 23 hay un podcast presencial con The Witcher 3 Wild Hunt, uno de los juegos más esperados del año. Y que antes de ese podcast pues va a estar publicado el review, pero, ¿verdad? Claro, o sea, lo que no vamos a hacer, Fran, es tú posible. Ahora hablar de Witcher 3. O sea, eso no lo vamos a hacer ahora, no tiene sentido. No. ¿Pero quién es Fran? ¿Quién es Fran? Fran no existe. Fran está en tus sueños. Ay, señor. Vamos a por más cositas. Venga. Por cierto, hay otro otros títulos interesantes de 3DS, por ejemplo, ha salido Codename sí. Steam, Jabote, si quieres darle un repaso súper rápido por hacer la mención. Y luego otro título que también quizás deberíamos de mencionar, que es Final Fantasy X 10-10-2, que el HD Remaster, que llega a PlayStation 4, bueno, con una banda sonora original por fin y con algunos detalles gráficos pulidos. Así que muy buena opción para los acérrimos de la saga, entre los que me cuento que yo con el 10, bueno, lo pasé muy bien. Con el 10-2, pues caí en desgracia. En cambio, a Motenai le gustó mucho el sistema de trajes. Y bueno, sí. Y un extra interesante, si lo has pre-reservado, es que viene una caja especial, una Steelbook, caja metálica, diseñada por Yoshitaka Amano, súper chula, que me ha parecido preciosa. Y que bueno, ahí está. Si no te la has comprado, tiene cross-save y puedes continuar la partida. Así que bueno, solo quería hacer la mención y termina ya con Codename Steam y vamos a ver Assassin's Creed, bueno, el nuevo Victory. Que parece que ya está a punto de anunciarse. Dale, Jabote, a ese Codename Steam. Bueno, cuéntanos cositas. Te cuento rápido y ligero. Intelligent System, que hacía Advance Wars, ya sabéis. Perdón, Fire Emblem. Bueno, y Advance Wars también. Vuelven a la estrategia en cuadrículas y esta vez se atreven con un mundo diferente, un mundo de vapor, bueno, con mucho colorido, donde los alienígenas invaden Londres en la época victoriana, en plena revolución industrial. El juego tiene muchísimas buenas ideas. De hecho, los que están acostumbrados a los juegos de Intelligent System notarán que hay mucho de ellos ahí, y eso es una garantía. Pero también, por otro lado, como que algunas las tira por la borda con malas decisiones, ¿no? Hay algunas cosas como no poder saltar el turno del enemigo y que encima no puedas ver cómo se está moviendo el enemigo porque no hay una cámara desde arriba, no hay una cámara cenital ni un mapa. Son pequeñas cosas que no cuajan y no lo hacen tan fructífero como podría. Pero eso sí, tiene single player, tiene multijugador y bueno, tiene un cameo de personajes ahí, desde Tom Sawyer, Abraham Lincoln, de toda la literatura norteamericana, que bueno, están bastante bien representados, pero de nuevo no hacen ese argumento, esa trama que nos encantaría ver con semejante reunión de rostros conocidos. Así que es una muy buena alternativa, pero nos hubiera gustado, viniendo más que nada de esta gente y tal y como está Nintendo apostando ahora por, bueno, pues por nuevas IPs, incluso por así decirlo, nos hubiera gustado que su carta de presentación fuera más fuerte, que tampoco gráficamente llega a los estándares habituales de este estudio. Respira, Jabote, respira un poco. Sí, claro, es que yo aquí rápido yo me lo monto en un momento. De dificultad, ¿cómo está el juego de dificultad? Con los juegos Intelligent System suelen ser durillos. Sí, pues no es un juego tan difícil como solían ser los de Intelligent System. Lo que sí tiene es esos picos de dificultad, ese nivel concreto, que además de ser largo, lo cual puede de nuevo ser una decisión considerable para una consola portátil, pues un nivel largo que de repente tiene un jefe ahí que es como, pero ¿cómo puede ser si vengo sobrado de todos los niveles anteriores, ¿no? Hay picos, ¿eh? No hay una curva redonda y ascendente perfecta. ¿Más cosas? Pues oye, a ver, por hacer repaso a la semana, pues estamos en plan informe semanal, macho. Estamos aquí repasando todo el tema. Vamos a rajar de mañana ya, hombre. Espera, antes de nada, escucha, creo que me he acordado. Estaba preguntándote por línea interna. Oye, ¿ha jugado alguien a la demo de Splatoon? Que estaba este fin de ahí, había tres horitas para probarlo. Me enteré, yo, lo vi anoche a la 1 de la mañana, tío. Posible. Yo no quiero seguir acaparando. Lo que jugué hace un mes aproximadamente es lo que se ha ofrecido con la demo. Bueno, no, sí, básicamente era por ver si había habido más feedback. No sé si Salva o César, bueno, que no está presente, le habían echado un tiento. No, pero pude, bueno, la verdad es que no pude. Y es que me pensaba que la abrían y que la dejaron unos días. Y cuando me enteré que era limitado, pues era solo, pensé, era con cita, pues, con cita previa. Sí, siempre Nintendo un paso por delante. Nintendo siempre haciendo las cosas a su manera. Sí, la verdad es que es un poco extraño, en plan de abrimos los servidores de tal a tal, de tal a tal, de tal a tal, venga, a buscar la vida. Es un poco... Pero bueno, en fin, a mí el título me tiene intrigado, ¿no? Las impresiones son muy, muy buenas, ¿eh? Y la gente está muy contenta, ¿eh? Desde luego hacía falta un online así, tan directo. Bueno, pues nada, como sale a final de mes, el 29 es, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Pues el 29, esa semana... A ver si ya podemos... Sí, hacemos algunas cositas. Vale, pues venga, vamos a ver qué pasa con las inscritas, a ver si lo arreglamos, Juan. Venga, vamos a hablar del Syndicate este. Al final no es Victory, es Syndicate. Victory. Ahora me habláis de esto, que tengo un poco de jaleo con el nombre. El juego, de todas formas, parece que se va a finales de año, ¿no? Eso es un poco lo que se va... Como siempre. Habitual. En cuanto a fechas, sí. Esto es lo habitual. Y nada, explicarme. A ver, otro Assassin's Creed, esta vez en época victoriana. ¿Y qué sabemos o qué no sabemos o qué pasa con este Syndicate, Victory, etcétera? Bueno, pues lo que tenemos, como siempre, como tenéis, Assassin's Creed sigue saliendo en noviembre todos los años, es otra entrega anual que ya venía anticipada desde hace pues bastantes meses. Recordad que se filtró como Victory de la mano de los compañeros de Kotaku en su día, con fotos, con pantallazos y con la primera información, y parece que todo se ha transformado en un Assassin's Creed Syndicate, en el que, bueno, su protagonista dicen que se llama Jacob Fry, que no sabemos todavía de qué pie va a cojear, pero bueno, parece que va a ser otro miembro de la Hermandad de los Asesinos, y que parece también que por primera vez vamos a poder, bueno, por primera vez no, pero vamos a poder controlar a un personaje femenino dentro del hilo principal, que es una de las quejas que tuvo Unity, que bueno, sabíamos que había un personaje, una chica con mucho peso en la trama, pero que no era controlable, por argumentos que Ubisoft dio que no convencieron mucho. No quieren hacer modelo de mujeres, decían. Y ahora no quieren hacer otro modelado. No, era mucho trabajo. Le gustan las películas de gladiadores. Así que nada, lo tenemos mañana a partir de las 6 de la tarde, cuando se hace el reveal oficial, con un streaming que se cree que durará en torno a media hora o 45 minutos, y en el que parece que Ubisoft lo que va a hacer es sin trampa ni cartón, sin trailer cinemático y sin nada, decir, aquí tenéis Syndicate, así funciona Syndicate, esta vez no va a haber bugs, esta vez... pues no vamos a cometer los graves errores que cometimos con Unity, y aquí lo tenéis. O sea, esa es la clave, Enrique. O sea, más allá de qué es lo que veamos mañana, o sea, lo que deberíamos debatir aquí es qué tiene que tener este nuevo Assassin's Creed para que no vuelva a ser otra castaña, otra full, como lo fue el anterior y como a grosso modo lo llevan siendo desde la segunda parte. O sea, que... Oye, pues esto se puede hacer perfectamente episódico para el próximo Merry Podcast o para cuando toque con un Call of Duty, ¿eh? Sí, bueno, del mismo modo. Que salva el mundo. Es que se habla de animadora, Albert. Del mismo modo que rajamos cada año de Call of Duty por ser iguales y también le aplaudimos cuando aporta algo nuevo, como hicimos el año pasado. O sea, ¿qué debería aportar nuevo este Assassin's Creed para que no sea otro castañón? Porque a mí es que lo que dice Enrique es que vamos a solucionar bugs. No, perdona, o sea, eso no es una novedad. O sea, no y que, y que los problemas mínimo. Están los problemas de base son otros, como bien claro, dice Albert. Claro, o sea, es de concepción de, base, claro, de este sandbox. Sí. Los problemas de base siguen siendo que la fórmula de dejarte suelto en un mundo en el que... habla con uno... Llega, mata, vuelve, habla con otro, llega, mata, vuelve. Por los tejados, con, sí, pero llega, mata, vuelve. Con un porrón de NPCs con que son más inútiles que bueno, es que no sé ni comparativa. Un juego de supuestamente sigilo, donde matas más que Solid Snake, o sea, te haces un auténtico apocalipsis en una ciudad y la gente a la que te escondes en unos matorrales ya se olvida de lo que ha pasado. O sea, vamos a ver, vamos a redefinir un poco el tema de lo que debería ser Assassin's Creed. Y vamos, yo es que lo que tengo bastante claro es que con entrega anual, es muy difícil que los problemas se corrijan con esta nueva entrega. Yo, como habitual en la saga, te digo tres cosas rápidas que deben cambiar. Primero, la inteligencia artificial, como bien dices, un poco evolución de lo que venías diciendo. Luego, el sistema de combate. O sea, este juego tiene muchísima acción a espada y no funciona, sigue sin funcionar, es súper tosco. O sea, había juegos de la época de 32 bits que iban muchísimo más fluidos y más profundos que lo que consiguen hoy en día en pleno 2015. Y tres, que las misiones, los encargos no sean siempre lo que decimos, una diferente forma de ver o de hablar, utilizar sinónimos para ve, mata, vuelve. Eso, cambiando esos tres pilares, y luego también añadiría que la idea cooperativa que probaron en Unity se aplique de verdad a la campaña. Que yo pueda jugarme toda la campaña central, no misiones específicas para ello, con amigos. Eso creo que es lo que hemos visto en Halo, en Gears of War, en esto es un fraude. Que te dividan lo que es lo la vamos campaña a ver hasta y Call of Duty. Call of Duty, efectivamente. Call of Duty, o sea, ya lo va a... O sea, esto ya no tiene contar perdón. Como estándar, correcto. Yo creo que con eso, para empezar, ya cambias bastantes planteamientos, que sobre todo la variedad. O sea, un juego tan largo, dentro de lo que cabe, ¿no? Tan largo, y que al final estés todo el día en los tejados, y como tú bien dices, Albert, sin cuidar el sigilo, porque a la que te escondes en un arbusto, toda la ciudad se olvida de ti. Claro, eso, imagínate. Un segundo. Este juego es un paseo, ¿eh? A ver, juego... en... En Metal Gear también cruzabas una puerta y también se olvidaban de ti, ¿eh? Y yo mato más gente en Metal Gear que en Assassin's Creed. Sí. No. Yo sí. No, tú no, no, tú no sé, yo sí. No, porque no, no pueden matar más, claro, gente, hombre. Exacto, eso es verdad. Bueno, en total, lo único que necesita Assassin's Creed para hacerlo bien, y es lo único, es que en lugar de ser anual, sea bianual. Fin. ¿Vale? Sí, pero eso no, claro, eso no lo va a dar. El problema, Guillemot. Ya, pero es lo que necesita. Si me preguntáis lo que necesita, lo que yo creo que necesita es perder la necesidad de que sea una entrega anual, porque al final es una fórmula que de tanto repetir se agota. Pero si en lugar de eso la haces cada dos años, pues igual tienes el tiempo suficiente no solamente para aportar cosas nuevas, sino también para, bueno, para revitalizar un poco la saga con otras cosas y que la gente se vaya olvidando a un nuevo Assassin's Creed que ahora ya aparece hasta de chiste, ¿no? Saldrá otro Assassin's Creed, pues. Eso es lo que necesita. Y más, ojo, no lo menos, pero es que, no. O sea, aquí, vamos a ver, hay que redefinir un poco, o sea, ¿tú por qué haces en un momento dado, tú como compañía, como desarrolladora, tú por qué en un momento dado decides apostar por un mundo abierto, ¿no? Tú haces un juego de enfoque mundo abierto. Si tú repasas los lanzamientos de Ubisoft del último año, o sea, sacaron el mismo juego en diferente género una vez y otra y otra. Que si Far Cry, que si Assassin's Creed, que si el Watch Dogs sí. Y el de coches, ¿cómo se llamaba, Leñe? El de Crew. O sea, si te fijas, todo lo mismo, exactamente igual, que es ir por un mundo que está totalmente muerto, en el que tienes que ir por atalayas a subir hasta arriba para ir desbloqueando parte del mapa e ir haciendo las misiones, como dices tú, ir de A a B, haz esto, vuelve A y tal. Pero el mundo en sí era un mundo totalmente muerto, no hay nada que hacer. O sea, por mucho NPC que veas, por mucho tejado, por mucha casa, por mucho objetito escondido, la verdad, es un mundo abierto en el Assassin's Creed en el que nuestras acciones no tienen impacto alguno. O sea, comparadlo, yo qué sé, a diferencia de lo que puede ofrecer juegos como Skyrim, o sea, que lo que lías en un pueblo es que se queda ahí persistente y al NPC que te has cargado se acabó. O sea, tú imagínate que Assassin's Creed el liar una matanza en la plaza del pueblo significara que ese pueblo durante, no sé, 2-3 días estuviera repleto de guardias y que nos fuera imposible entrar, porque es que nos estarían buscando por todos los rincones, coño. Ya cambiaría algo, ya nuestras reacciones tendrían un poco de consecuencia en el mundo, pero es que a día de hoy, pues eso, es una excusa. O sea, el mapeado es una excusa. Es lo de siempre, Albert, hacer el juego, digamos, lo más accesible posible. ¿Y cómo se hace lo más accesible posible? Pues haciéndolo facilito. Para mí Assassin's Creed siempre ha sido un juego de dar paseos, de ir mirando la ciudad, mira qué bonita la ciudad, mira qué bien recreada está, mira este personaje histórico, mira que era este así, otro. El año, el concepto original de Assassin's Creed era así, no era un videojuego, era una experiencia virtual para Oculus Rift. Ese mismo, y vamos, jugabilidad pues la justita, y eso le falta, le falta más en los combates, le falta más en la exploración, le falta muchas cosas, incluso en, digamos, el hilo argumental de la saga a nivel general se ha enredado de una manera que ya no hay por dónde cogerlo. Eso también debería, es más, esta saga yo creo que le hacía falta un reboot y todo, ¿eh? Bueno, en fin, hay una cosa que no quiero que nos dejemos antes de que saltemos de tema, y es que junto a todos estos rumores que nos trae Enrique y de que se llame Syndicate y demás, se dice que a lo mejor es cross-gen, ¿okay? Que esta vez no van a apostar por uno para PS3 360 y otro para la nueva generación, sino que sirva para todas las plataformas. Y esto creo que realmente sería un paso atrás y un peligro, porque Unity tenía sus bugs, tenía sus caídas de frames y demás, pero sí que gráficamente fue un paso adelante sobre todo lo anterior. Pues yo si fuera ellos lo haría para 360, Play 3 y al año siguiente una versión HD. Claro, un refrito ahí y ya está, pero vamos, de todas maneras esta saga ya es casi bimensual, ¿no? Ahora con los juegos descargables y todo, tiene Assassin's Creed prácticamente. Sí, es verdad, habíamos estado con el de Lost Chronicles, ¿no? Sí, sí. Que digo, muy bien traído ese ejemplo de Skyrim, Albert, y también de Witcher, ¿no, Frank? ¿Qué? No, joder, no cuela. Fran ha venido hoy aquí a no hablar de Witcher. No ha dicho nada en todo el programa, ¿eh? Porque Fran ha venido a asegurarse de que no se hable de Witcher. Correcto. Nos está vigilando. Oye, que cambiando de tercio y tal, que es que estoy flipando con el juego nuevo de Igarashi, ahora que está viéndolo. Pero estoy un poco... Ahora lo has visto ya, Nacho, ¿no? Es que debe ser que hay un bug en lo que es el tema de filtrado de nuestro listado de noticias, porque macho no lo he visto, ¿eh? Y de hecho ahora no lo puedo encontrar, algo pasa. Digo, que después de ver lo que ha pasado con Keiji Inafune y con su Mighty Number 9 este, que está, se ha enfriado un poquito, se ha enfriado. Sé yo, ¿eh? No sé yo qué pensar de Igarashi ahora y este Castlevania Bastardo. Hombre, en principio pinta bien, va a estar también ahí Michiru Yamane. Sí, el Mighty Number 9 también. Y vamos, que de momento tiene muy buena pinta. Veremos a ver si con todo el dineral que va a coger no se le acaba yendo la pinza. Pero que de momento, si no sabemos nada, han presentado el proyecto, han sacado un par de artes que parece que sea una versión HD del Symphony of the Night y ya está. No, y parece el Muramasa, un poco por los artes tiene un rollito VanillaWare. A mí el problema es eso, la sensación de que a la hora de hacer proyectos así tengan que hacer algo súper parecido a lo que les dio la gloria, no sé, no... No acabo de verlo eso. Bueno, porque eso es lo que quería, el público. Sí, quería seguir haciendo en Konami. Y claro, en Konami están ahora para hacer un Castlevania 2D en Konami. ¿Cuántos años llevamos pidiendo con cada Castlevania y con cada nuevo lanzamiento del estilo de que vuelva un Castlevania del estilo Symphony of the Night? Y que no, que hará acción, que hará 3D, no sé qué. Coge el tío que te lo hace, te hace un proyecto para decir, oye, paso de Konami porque no me va a financiar un juego de ese tipo. O sea, hoy en día no hay ninguna compañía que dé pasta para hacer un juego de eso, de hace 20 años. Pero, o sea, que si lo queréis, me lo financiáis. A ver, esto, por ejemplo, lo prefieres tú. Enrique prefiere Lord of Shadow 2. Sí, hombre, pero... Latigazo, latigazo. Pero Enrique... No pongas un latigazo, pon un fusilamiento. Enrique de PlayStation 2 para atrás, pues no conoce nada. O sea, que es normal que prefiera los juegos modernos de Castlevania. Oye, pero... Bueno, a ver, ¿qué dice la... Fran, dale, gánate el sueldo que decía antes. No, que a ver, que... ¿Tienes algo que decir de Witcher 3 o no? No. Entonces calla, ¿qué cojones pasa a decir tú ahora? Oye, que no, que a ver, que lo natural, es decir, si sale Igarashi, que bueno, para un proyecto de Kickstarter, ¿qué va a decir? ¿Qué queréis que diga? Oye, estoy aquí, soy el creador, soy uno de los partícipes de Symphony of the Night. Y voy a hacer un juego musical. Y voy a hacer un juego, un FPS. ¿Y bueno, por qué no he hablado con Ayami con Kojima pues, esta semana? Pero miedo me da cuando Kojima abra un Kickstarter y haga un Stone Solid Snake y saque ahí pues vete a Solid Serpent. Liquid Tiger, ¿eh? Ayami Kojima no está en eso, es que pero Plastic, como que Liquid este Tiger hombre, y Michiru Yaman en la guitarra, ¿es que tampoco? Sí, Michiru está. Vale, qué susto, digo, pues ya la que le falta es la otra de sus musas, le falta a Ayami ahí. Bueno, ¿cuánto dinero le ha metido, Fran? Venga. No, de momento no me ha dado tiempo. ¿Qué estabas haciendo, Fran? De hecho, Kickstarter está cerrado. ¿Eso que has hecho, Fran? No tenía nada que hacer, Fran. Cuéntanos qué has estado haciendo, que no se estaba atento a esto, hombre. Pues lo que voy a hacer, mira, ya que no me dejáis hablar, os voy a mandar todo por culo a todos. Voy a hacer una cosa. Hola, has dicho tomar. ¿Juice? Hay que ver. Voy a hacer una cosa. Se va a oye una música de fondo. Yo os dejo hablar del programa y yo voy a estar con una cosilla que tengo por aquí. Oye, ¿qué es eso que suena? ¿Estás viendo 300? No sé. ¿Es porno? ¿Hay caballos? Casi. Es la música del Banjo-Kazooie falso ese que también sale en Kickstarter. Es verdad. Así que nada, vosotros seguís con el programa, que yo estoy aquí con la cosa. Pero que no tiene ninguna importancia, ¿eh? Yo estoy aquí con la cosa, ojo. Se está tocando, Fran, se está tocando, ¿eh? Con una mano pulsa el botón de push y con el otro... Con el fab. Bueno, Fran, pues nada, vete a descansar, mañana a las 4 hablamos, si quieres. Ya no nos oye, está a tope, míralo. Estoy. No estoy, me he ido. Oye, que alguien ponga el Shazam y me diga de dónde es eso. Por esa canción, sea lo que sea, es un punto más, ¿eh? Nos callamos y dejamos la canción, es que es mejor que nosotros. No, que luego hay que parar, cae. Sergi, corta esto. Fran, por favor, que me dejas en el paro, hombre. En fin, señores. Bueno, no sé si algún oyente ha escuchado del fragmento y logra descifrar el enigma, que nos lo diga. Le damos una entrada por presencia. Oye, ¿has reclamado alguien las 5 esas que tenemos guardadas para ti? Para la gente que te manda los audios. Yo es que te voy a meter en un marrón. A ver. Yo si quieres lo digo después, pero... Ya te aviso que yo mandaré un correo a toda la gente que ha mandado audios durante toda la temporada y le diré que están invitados. Y luego tú en la puerta, bueno, si quieres, los echas. Pero son 4, ¿no? Siempre son los mismos. Por eso. sí, sobre todo. Venga, vámonos, si Luis. Si alguno consigue salir del Zulo, que venga, ¿vale? Espera, mensajes. Un mensaje de todo esto que hemos dicho, te iba a decir yo, Albert. Que la peña, cuando se trata de rajar de Assassin's Creed, madre mía, si se suma. ¡Wow! ¿Cómo le gusta el barro? Vamos a ver. Jordi Alario dice: Albert, Assassin's Creed ya es un castañón. Y se están asfixiando la franquicia hasta dejarla irreconocida. O la dejan descansar o desaparece. Mira que no la dejan descansar ni desaparece. La panza metal dice: ese gran realismo de Assassin's Creed, asesinas 40 personas, quitas 3 carteles de las paredes y ya está. Edgar Amonde dice: ¿cuánto daño hace el GTA V y Skyrim? Ahora que lo hemos probado, lo demás está ya pasado de moda. Me encanta este de Castolo, que dice: la saga solo mejorará cuando los enemigos dejen de pedir número en la carnicería para atacarte. Eso es maravilloso también. 50 tíos rodeándote y ven de uno en uno. En plan, de uno en uno, yo... poquito a poco. Eso no es educado. Te dicen que esto ha cambiado y es mentira. Sí, sí, en cada uno. A ver, Barry dice: yo les pediría que se curren más las misiones, que son todas iguales. Pablo C. Tormo dice: llega, mata, muere. Llega, mata, muere. Y si por los tejados... pero llega, mata, muere. Jabote Dixit. O sea, vamos. Es que no tiene más jabote. FDFX dice: nuevos movimientos, estrategias, gráficos mejorados. ¿Estamos hablando de FIFA 2016? No, de Assassin's Creed 2016. Eso es lo que dice que FDFX haría falta para el siguiente. El jugón máximo dice: no sé vosotros, pero cero hype por todo lo relacionado con la saga Assassin's. Y que... joder, lo que ha evolucionado. Yo os juro que yo me compré la Play 3 por el primero. Fijaros si ha degenerado la saga, que es que paso olímpicamente ya de la saga y me compré la consola por él. Darko360 dice: dejar, lo que hay que hacer es dejar tiempo para el desarrollo, no timarnos flagrantemente y riéndose de nosotros. No a otro caso, Mars Attacks de Unity. Por Dios, qué grande fue aquello. ¡Oh, qué bug más grande aquel! El turno nocturno, que ¿qué necesita Assassin's Creed para mejorar? Pues ante todo, que lo acaben antes de sacarlo. Y si lo llaman The Witcher 3, mucho mejor. ¿Eh, Fran? No, no sé. No, era por si lo sabías tú, Fran. O sea, tampoco, ¿sabes? Están otras cosas ahora mismo. Bueno, vale. Seth Garamond dice: lo que tienen que mejorar de base es su depuración. Lo demás ya se verá. Ran Ross dice que tiene... ¿qué tiene que mejorar? Pues todo. Es imposible que nos parezca más de lo mismo... como siempre. Y hasta aquí, a ver, creo que están entrando ahora mismo. Hostia. Espera, Nacho, ¿has visto lo que ha ganado el Castolo? No, estaba viendo el teaser de Bloodstained, de este. Mira, de Igarassi, que sale en la iglesia del Padre Nuestro. De retuitear esto, que dice Castolo que quién le va a poner la voz al juego de Igarassi. Ah, no, vale, es que si llega a 850.000, bueno, que supongo que llegará. Correcto. Contratan a Hater para Y un doblador estrella Master Troll. Es desconocido. Deja ese juego que no es The Witcher 3 al que estás jugando y pon los 350.000 que faltan. Déjate de tonterías ya. Dale, venga. A lo que sea que estás jugando, que no es el juego que no estás jugando, déjalo. Y vete a ingresar la pasta. Yo le voy a meter 100 euros. Nacho, ¿tú cuánto lo va a endiñar? Hombre, una Neo Geo Pocket. Esto, tío. A ver, hay que meterle esto, sí. Un buen viaje hay que meterle, sí, sí. ¿Más cosas? Ya está, Juan. Vámonos, a los audios. Pues venga, sí. Vamos a ir ya testigo a los amiguetes que nos han mandado los audios. Sergi, anda, haz el favor. Pincha lo que tú sabes. Micro abierto. Hola, soy Genaker, un saludo a todos los oyentes de Meri Podcast. Hoy vengo con tres cositas muy rápidas. La primera es que acabo de escuchar el Meri Podcast de esta semana, es jueves, y me acabo de enterar de lo del presencial. He ido a la noticia en Meri y parece que está cerrado para conseguir una entrada. Así que, bueno, como es el cuarto o quinto mensaje de voz que dejo, yo creo que sería de ley que me mandarais una. Por otro lado, a ver si juntáis entre todos unos euros y le compráis un micrófono a Enrique, porque lleva 3 o 4 podcasts, que vaya tela. Y nada, y por último, Street Fighter, peliculón. Como todos y cada uno a las películas de banda. Eso, un saludo. Básico. Hola, muy buenas a todos los integrantes del Meri Podcast. Soy Álvaro 7337 en el foro y me gustaría comentaros un tema del que no me ha parecido oír nada en el programa. Windows 10. Personalmente me parece muy interesante lo que plantea Microsoft con este ecosistema unificado, y me gustaría preguntaros acerca de vuestra opinión. ¿El crossplay o el crossbuy? ¿Cómo quedan los exclusivos de One y si llegarán a PC? ¿Cómo afectará DirectX 12 a One y si se acabará de una maldita vez la guerra de resoluciones entre Xbox One y PlayStation 4? ¿O la posibilidad de jugar a cualquier juego de One desde cualquier dispositivo con Windows 10? Muchas gracias y felicidades por vuestro gran trabajo. ¡Hasta luego! Hola, buenas noches, amigos del Meri Podcast todos, soy Zafiro, como sabéis, Y hoy quiero aprovechar para hacer una recomendación a todos aquellos amigos que siguen dudando entre el PC o la consola. Y es que, por mi experiencia personal, hace unos 3 años me monté un equipo de última generación, un i7 con 2 gráficas en el Li, y tiene tanta potencia que a día de hoy, de hecho, no hay juego que se le resista. Sin embargo, dicho esto, hay dos inconvenientes que me gustaría señalar. El primero es que el costo económico de estos ordenadores es de 2 a 3 veces superior que pueda tener cualquier consola de última generación. Y en segundo lugar, y algo de lo que poco hablan, es que el consumo energético que tienen estos equipos es también de 2 a 3 veces superior dependiendo la consola que elijamos, lo cual a mí me llevó hace tiempo por este motivo a dejar mi PC aparcado. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero que si se le dedica mucho tiempo a los videojuegos y si como yo eres el que paga el recibo de la luz, te recomiendo que juegues en consola. Gracias de nuevo y un abrazo para todos. Hola, buenas noches, Raistlin Mago al habla otra vez. Hoy intervengo para quejarme sobre los doblajes. Y quiero dejar claro que me parece perfecto que los juegos vengan doblados al español. Lo que no me gusta tanto es que solo vengan con el audio en español. Es el caso, por ejemplo, de Halo 4, en su versión Xbox 360, que además venía con un doblaje muy, muy, muy chapucero. Y creo que ya es hora de que todos los juegos vengan con un selector. No es tan complicado, es una opción más para el jugador y creo que es completamente necesario. Esto es todo, muchas gracias por el tiempo y hasta otra. Eso es que no hay más, ¿eh? Correcto. Sergi, muy bien. Se acabó. Bueno, amigo Genaker, que por cierto, una cosa que pasa. Juan, déjame comentar que es que en el retro de esta semana, en los comentarios del foro, me dejaba un mensaje Yoyo321 que decía: hola Albert, ¿por qué no ponen mis audios? Es decir, no hay tiempo o son muy sosos. Digo, Yoyo, antes de que, porque esta semana tampoco ha salido, supongo, es que no nos llegan, o sea, los ponemos todos. Todo lo que me llega se lo mando a Sergi y Sergi no filtra ninguno, los pone tal cual. No, cualquier día verás, cuando, van a liar. Cuando se hace una sección como esta, tú no puedes decir que pones todo lo que llega. Tienes que decir que tenemos que seleccionar algunos. Pues si no, no qué de, poca rabia tiene. Dejadme. Madre mía. Salvo que el señor Sergi, por lo que sea, te los esté filtrando, o sea, están llegando mal. Así que vuelve a intentarlo, grabas no, el audio, escucha, lo que puede ser, es que esté mandando un WAV de 500 megas y por eso lo rebota el servidor. Claro, entonces sí, eso podría ser. Fijémonos que ocupe entre 3, 5 megas, una cosa así, ya mucho, me parece exacto. Mucho, y bueno, y ahí sigue entrando. Es que hay semanas, si me dejáis permitís 6 semanitas, que os pasáis y mandáis un chorro de audios, ya que estaríamos hasta mañana escuchándoos, vamos seleccionando, que insisto otra vez más, y la próxima semana lo pondremos, venga. Por cierto, yo que no se pase el minuto. Hala, venga. Si lo ha dicho Albert, es cierto. No, hay que decir que en la puerta está Nacho. Te cede el sitio en la mesa, Albert. En la puerta está Nacho. Yo tengo la buena costumbre de los podcasts presencial estar en la puerta a recibir a la gente que viene de lejos y que se toma la molestia en venir a verlos. Y decirle que no puede entrar. Qué menos. Eso lo vas a hacer tú esta vez. No. Escucha, que el amigo Yoyo te envíe por email los datos porque hemos prometido que 5 entradas de las que tenemos van a ir ahora, para... Ahora lo comento al final. Ahora lo vale, comento. Pues 5 entradas de las que tenemos están reservadas para la gente que ha participado con sus audios. Por otro lado, hoy Namco Bandai o Bandai Namco ha tuiteado que tienen 15 pases disponibles para el Merry Podcast de The Witcher 3 para todos aquellos que les siguen en redes sociales y que han habilitado ahí una página para hacer las peticiones y el sorteo. Así que si no tenéis la entrada, deprisa, a ver a Namco Bandai y a su cuenta de Twitter. Pues si es de The Witcher, igual no, porque ya lo tiene. Bueno, igual ya ha hecho tanta cobertura que no sé. Bueno, ¿vienes o no vienes, Fran? Creo que si hablo mal de este juego me voy a pegar un tiro, pero bueno, yo hago escucha, ¿este juego te refieres a este en sentido figurado el que estamos hablando aquí en la el distancia juego en o a este en proximidad? Hipotético. Ah, vale. En fin, Genaker es el que hablaba precisamente del presencial en los primeros segundos de los audios, decía que el hombre no llegó a conseguir entrada cuando se abrió el plazo este primero y que por solo los mensajes que mandó que debería tener una al menos. Eso esto es lo aclaré ahora. No, pero pensaba que estábamos hablando de esto, que me he adelantado, me he equivocado de Nick. No, bueno, es que es cierto. Pero que viene un poco al hilo también por lo de Yoyo y Albert y su invitación a... Pensaba que invitaba a este amiguete. No, que sí, que ahí es cierto que es que, a ver, en 2 días habían 58 mensajes, o sea, estaba lleno el cupo y tal, y decidimos que la gente que había mostrado interés y había estado más proactiva, pues se llevasen esos primeros pases. Decir que, venga, voy a tirar un poco la boca, hay 15 entradas que tiene Namco Bandai, 15 entradas que tiene Microsoft y 15 entradas que tiene Mad Catz, aparte de las 5 que tiene Albert y otras 5 que pasamos al Pixel. Y quizá tengamos otras 5 VIP, ¿no, Albert? Como todos los años hacemos, ¿no? Que hay 5 entradas VIP para la primera fila. Eso también habrá que tenerlo en cuenta. Habrá que gestionarlo. Ya sabéis que en este caso concreto de las 5 VIP, el hecho, digamos, de que seáis o no del género masculino o femenino, influye, ¿no? Influye muchísimo a la hora de repartir estas 5 entradas. Bastante, pero bueno, que bastante, como decimos, también son totalmente pues asignadas aleatoriamente a chicas, ¿no? A esa, correcto. Vale. Cuidado, que, en fin. Que está muy perseguido eso, cuidado. Deja que corramos un tupido velo. Henaker seguía diciendo cosas. Primero que le cambiemos el micro a Enrique, que esta semana parece que se lo ha ido un poquito mejor. Era culpa, no está pisando de el cable. Era culpa de Albert. De Sergi, que no sabe tocar. Sí, de Sergi, sí, sí. Me tenía bajado el volumen, ahora hacer todos los chistes que queráis, hala. Ese fácil, micro no es... fácil es Sergi siempre atizar a los mismos, a ti, a Casillas. Sí. Siempre, siempre. Pero dale, no, sí, dale. Ese micro no es ni mágico ni fantástico, siento decirlo. No, no, está claro. Ay, Dios. Y cerraba diciendo que Street Fighter es un peliculón. Bueno, pues sí, yo le doy la razón. Que le claro. Ahora salgo yo la semana pasada siendo el primero en todo el puto mundo que dice que, sea, que es un peliculón y ahora todos os sumáis, ¿no? Claro, como... Perdona, yo lo dije la semana pasada, yo también. Hablando de Street Fighter desde que nací. Y yo diciendo, pues esta peña está loca. ¿Qué es un peliculón? Que es la mejor película hecha por el hombre. Assassin's Fist. Miraos esa. Navegaré río arriba y pasaré el culo. ¿En serio? ¿No lo has visto, Juan? Hostia. No, no, pero suena bien. Pero tío, ¿pero qué estás contando? ¿De Brazers? ¿En serio? No, no, de Brazers. De Brazers hay otra que luego recomiendo. Escucha, luego te la recomiendo. Brazers, por cierto, es una hamburguesa del Kentucky. El otro día una chica estaba allí y pedía un Brazers y digo, madre mía, en fin. Bueno, total, que sí, es un peliculón, es una película que se rodó por aficionados y que quedó también. No, es bestial, ¿eh? O sea, está muy chula. Narra el entrenamiento final de Ryu y Ken con Gouken y un poco hace un flashback y muestra a Kuma y a Gouken entrenando y cómo Kuma es absorbido por las técnicas del Hado Oscuro y el Mesatz y cómo mata a su maestro. Muy, muy chula, ¿eh? Tiene apoyo oficial de Capcom. ¿De qué estás hablando, perdona? Estoy hablando de un campeón nuevo. Película... No, es que no, te he oído, o sea, es que me suena a la serie de Street Fighter, es que me he perdido el principio, pero la serie de Street Fighter de animación que hicieron que narra eso mismo. Pues esto está hecho en imagen real. Y pues, de Dragon Ball, la serie de animación una... que tenía 20 o 22 capítulos, sí, si no recuerdo mal. La hicieron en el canal 33, ¿no? Sí, pero echaban a altas horas de la madrugada, era solamente los frikis nos quedábamos a ver esa historia, porque igual, bueno, no altas horas de la madrugada, pero yo recuerdo tener igual 16 o 17 años y lo hacían un día cada día junto con Star Trek, la nueva generación. A la teletienda. Teletienda en TV3 no, afortunadamente no llegó mucho, pero 12 y media o 1 de la mañana, ¿eh? O sea, se grababa en VHS esos capítulos. Dime, pero tú sabes de lo que te hablo. Tú sabes de lo que te hablo, Relaño, ¿no? Sí, sí. Ya no comentamos ningún audio más, ¿no? ¿Entiendo? Y vamos, acabado, también, ¿no? Yo quiero, pero a ver. Hay también otra película hecha por fan de Dragon Ball, de ambientada en el futuro, con Son Gohan entrenando a Trunks y vamos, eso también da tiene miedo. Una pintaza que no vea. Eso no lo habéis visto la todavía. Verdad, pues, la del androide, esta que salió en la foto del androide de C-17, ¿es la rubia? Sí, C-17 y C-18. Sí. Oh, chapó. En fin, el amiguete que nos habla en segundo lugar, que me disculpo pero no he podido cogerle el nombre, nos habla de Windows 10 y plantea una serie de dudas con respecto a Xbox One, Direct X12, en fin, resolvésela vosotros, que sois los que sabéis de esto. Aquí Albert, mejor que no abre ni Albert ni Mote, porque vamos, pusieron por la nube Windows 8 y no me veas tú no, con el Windows 8 al final. No, un momento. Aquí el problema... con todo lo que promete Windows 10, que como bien dices, hay cosas muy chulas que dices, hostia, si esto llegara a funcionar, ¿cómo molaría? El problema que yo veo en Windows, o sea, no sé a qué se debe esta necesidad de haberse convertido en Microsoft Ubisoft, que es de lanzar cada 2 años un nuevo Windows. O sea, una de las grandezas que tuvo Windows XP es que llegó un momento dado en el que todo Dios tenía Windows XP. Entonces, a partir de ahí, cuando tienes un sistema operativo totalmente extendido, que todo el mundo usa el mismo, coño, entonces ya puedes usar todo el potencial que tiene. Pero si ¿cómo metes a Ubisoft en el pack si Windows 10 es gratis? ¿Tú cómo metes a Ubisoft en el mismo pack de Microsoft si te están ofreciendo un producto gratis? ¿Cuándo Ubisoft te ha ofrecido un producto gratis? No hay más preguntas, señoría. Sí, correcto. A ver si Windows 10 consigue lo que casi consiguió Windows 7, lo que no ha conseguido Windows 8, y esperemos que ahora sí, que es que sea el sistema operativo estándar para todo el mundo. Al menos sale Cortana. Venga, Zafiro es el que a continuación nos dejaba su audio, un habitual ya en estas leads, en esta sección. Dudas entre PC y consolas. El hombre se montó un equipo última generación con dos gráficas y demás, nos contaba que lo movía todo con holgura. Pero bueno, claro, es que es dos a tres veces más caro. Nos decía que las consolas de última generación, y además consumen también de dos a tres veces más. Decía que cojito con el recibo, que para eso mejor una consola. Pero es que esto, lo que ha dicho él, es demagogia. O sea, ha hecho demagogia de aquella, de la barata. O sea, dice que es que, claro, como... La verdad duele, como Álvaro, consumo, la verdad duele. Consumo un montón y creo la factura, no sé qué, vamos a ver. O sea, que consume un montón, sí. Que los calzoncillos, en vez de lavarlos cada día, te pueden durar 4 días. O sea, con la táctica de darle la vuelta 2 veces por cada lado. Irreverso, irreverso, claro, correcto. Unos calzoncillos son cuatro días que ahí tienes de ahorro de agua que puedes dedicarle a la factura de la luz para el ordenador. Es que de verdad, o sea, buscáis unos problemas de vez en cuando, no sé. Esta gente que apaga el ordenador, Albert, ¿cómo son? Sí, gente que apaga, se va a dormir, lo deja apagado, como si no hubiera nada que bajar. Suspensión, que así ahorras. Anda, tira, hombre. Todo el mundo a porro, no, hombre. Ahí todo encendido. ¿Qué es esto? Da igual. 100% ya muerto. 30 gigas me lo bajo, claro. Madre de Dios. En fin, y Raiskin Mago, que es el que cerraba esta tanda de audios de esta semana, hablaba de que, bueno, le parece bien que los juegos se doblen, pero que no le mola que no se permita la selección de audio, ¿no? Hablaba de, como ejemplo, Halo 4 en 360, le parecía un doblaje muy allá, y que él cree que es necesario ya que vengan con selector de idiomas los doblajes. Hay algunos títulos que sí que lo tienen, salvo que tienes que cambiar el idioma de la consola. Claro, sí, yo creo que sí, no también, si nos alejamos de los extremismos en este tema que hay de todo tipo y bueno, y que no son buenos, yo creo que un selector solucionaría pues precisamente esto. ¿A cositas? Sí, bueno, ahora por espacio ya no tiene, como claro, decir, no es problema, ¿no? Antes en 360, pues sí, tenía solo el DVD, 8 GB máximo, y ahí idiomas no es que te cubieran mucho, pero ahora ya no existe ese problema. Igual lo hacen para, bueno, el tema de comprar en tiendas extranjeras o estar tentado a tirar en algunas de las que hay en paraísos fiscales, ¿no? Si metes el inglés junto al castellano, si me haces un multilingual, pues bueno, ya estás pudiendo vender a toda Europa ese mismo disco, ¿no? Quizás vayan por ahí los tiros también. También es verdad que hay muchos juegos que no puedes seleccionarlo, pero si cambias el idioma de la consola, se te cambia automáticamente. Sí, yo tengo lo que acabo de decir yo, Salva. Yo tengo la consola. No. Vale. La consola en inglés. Perdona, y se me ponen todos los juegos en inglés. El tema de comprarlo en otra tienda y que no lo hagan por eso. Cuando escuchas el podcast, antes de hablar tú, 15 segundos antes, yo digo eso y tal. Lo escuchas. Madre mía. Pues nada, estos eran los mensajes que nos dejaban los oyentes esta semana. Oye, lo de la factura de la luz y las gráficas, ¿lo hemos dicho? Sí, hasta Alberto. Pero los calzoncillos. Sí, hace 30 años. Pero sí que es verdad, sí que pegas a plazo en la factura, se nota, ¿eh? Venga, eso es de pobre. Pobre, pero bueno, cuando compartía piso, tenía el ordenador 24 horas encendido y tal. Fui el otro día a su casa y tiene la nevera entera de Red Bulls. O sea, el tío ahí está tomando por la tiene, os lo juro, ¿eh? O sea, si no tiene como 100 Red Bulls en la nevera, literalmente. Anda, ¿Qué? ¿Ha visto el surtidor? Solo se alimenta de eso. Digo, nen, que quiero agua. Y habla la nevera y solo había Red Bull. Dios mío, a las 2 de la tarde, Red Bull. Bien que te lo diste, ¿eh? Joder. En fin, Albert, ¿tienes alguna cosa para el retro o qué? ¿O nos vamos? No nos vamos. Lo que voy a contar. Había debate en el retro, esta semana se han liado a debatir sobre el tema de los DLCs. Pero bueno, como extensión de lo que estuvimos hablando, gente que está a favor, que está en contra, lo que preferían y demás. Pero déjame aclarar el tema de las... ¿Qué ha dicho Nacho? ¿5? ¿Qué tenemos para la gente que ha mandado audios? 4 más 1. Vale, perfecto. No te fías, ya. No, yo entre el abogado y demás, no. Sinapismo, recuerda, sinapismo sí, es la clave. También es verdad. Sinapismo. Vamos a ver, Para la semana que viene, bueno, para el resto, tema de audios, ya lo sabéis, lo diré al final, lo mandáis a meripodcast@meristation.com y de todos los que hayáis ido mandando audios, que tenemos ahí la lista de contactos de los que habéis ido mandando audios de esta temporada, los que estéis en Madrid o los que estéis interesados, ya seáis de Madrid o de fuera, en asistir a podcast presencial, mandadme un correo a meripodcast@meristation.com y miramos a ver qué hacemos. No sé si lo haremos mediante sorteo, si lo haremos mediante... Ya veremos cómo lo elegimos. Pero si estáis interesados en venir, de entrada, ir mandando correo. Bien. Y a lo que yo te preguntaba con respecto al retro, ¿qué? ¿Hay o no hay? Coño, si te he soltado toda esta... Es que no, ¿no? Vale, toda esta milonga, es para que se te olvidara lo otro. Es que tú también, macho, hay que... No, yo me quedo ahí en la pregunta. Bueno, está atento siempre. Hombre, que no me la líen. Los amigos que quieran venir, que nos hagan llegar su interés y tenemos una lista de espera, también sacaremos más plazas. Yo os he comentado que hay tanto Mad Cats como Namco Bandai y Microsoft tienen plazas para el podcast. Igualmente también hemos guardado un porcentaje para última hora, así que venga, ya, los además, que queráis, Nacho, por favor, mostrar vuestro interés, dime. Que si hubiera 5 y quieren venir 6, no, claro, tenemos ningún problema en que Enrique no venga. O sea, claro, no, bueno, eso es así, no pasa nada. Se saca, se saca Enrique de la sala tranquilamente, claro. Enrique se va a la calle y entra uno. No, pero con el micro puedo hacerlo desde casa y no se nota la diferencia. Sí, también es verdad, ¿no? No habíamos caído en eso. Alguien tendrá que preocuparse de repartir los pases, como en todas las pocas presenciales. Ah, ¿tú eres el repartidor? Ya pone. Venga, vámonos. Sí, vámonos, Sergi, vámonos. Fantástico. Es mágico. ¿Estos no van a tocar en directo al final o qué? Que sí, hombre. Me he motivado cuando estos son en directo allí, ¿eh? Sí, esto no puede ser, Sergi. Estos tienen que venir nuestros amigos de Walden 1, por Dios. Ay. Vamos despidiéndonos, ya falta poquito para que nos veamos las caras, chicos. Espero que un buen puñado os acerquéis y da la sensación de que va a ser así. Entre las entradas que ya están reservadas y todas esas que comentaba Nacho, que están por entregar, va a haber un buen chorro de gente que nos viene a ver y a las que vamos a ver las caritas. Y basta de oírnos solo. Nacho, hasta la semana que viene. Tío, tú no estás, dices, ¿no? El lunes que viene. No estoy. Igual puedo conectarme desde Los Ángeles, pero todo depende un poco de los horarios y demás. Y de las agendas. Igualmente, Juan, premio extra si consigues cuadrar la salida con el subidón de la guitarra. Complicado, pero vamos a intentarlo, ¿eh? Algunas semanas sale y todo. Y bueno, por cierto, que no me quiero despedir sin decir esto, que estamos con negociaciones con el representante y manager de Walden 1, su bajista, Sergi Tudeschi, a ver si los podemos tener en directo en acústico para tocar este tema, sintonía mágico-fantástico, tema triple A, bandera del grupo, allí en directo en nuestro mini podcast presencial de The Witcher 3. Sería épico. Así que a ver si nos actualiza Sergi y a ver qué pasa. Siempre ahí estaremos y vamos, ahí Red Bull y pizza, vamos, mejor. Está confirmado, está confirmado. Igual no nos podemos ni echar luego. Nada, que no te quedes, como sueltes a José por ahí te va a cagar. Sí. Bueno, venga, mágico, fantástico. Hasta luego. Chao, Nacho. Hasta luego, Mote. Bendiciones y buenas noches. Hasta luego. Chao, Relaño. Bueno, déjame que haga algo de spam, Juan, que... Que vamos a ver, mandar aquí un saludo a la Trastienda Radio, que ya nos mandaron un saludo a ellos en su problema y hay que corresponderle. Y sobre todo a mi amigo, el locutor Javier Párraga, que estuvimos juntos en el instituto, aunque bueno, estábamos más en el salón recreativo de al lado que en el instituto y así hemos salido, bueno, aquí haciendo podcast, así que gente no puede ser. Tanto vicio, no es bueno, al final no es bueno. Que cae, es el mejor, leches. Ay, señor, buenos tiempos aquellos de hacer peña para irse al recreativo de turno. Venga, nos oímos. Hasta luego, Fran. Si sigues por ahí, estás ya a lo que tienes que estar. Sigo por aquí. Nada, un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Oye, Fran. Sí. ¿Cuándo podemos leer algo tuyo fresco en Meristation? No sé, llevas una semana sin hacer nada, que estás escondido, que... ¿Cuándo hay alguna pieza tuya? No trabaja ya nada, Fran. Una semana sin hacer nada. No trabaja. Alguna cosa en vídeo has hecho. Es verdad, algo de juegos raros has hecho y tal. Es algo de Ishibashi, que nos ha gustado mucho y tal. Pero queremos saber cuándo estás... ¿Vas a escribir o no vas a escribir? No voy a escribir. Estoy retirada ya. Mañana podría marcarte algo, ¿no? A mí me han dicho que mañana igual podría ser que a las 4 publicaras algo. Lo dudo, ¿eh? ¿Sobre qué? Fran, a ver, escucha, no mientas que está muy feo, pero vamos, dinos frío o caliente. Caliente yo, frío a la noche. Venga, va, siguiente. Templado. Vale. Juan, no se moja, se la guardamos. Si eso, rancio. No se quiere mojar. Ay, señor, qué prudente. Bueno, venga, hasta luego, Fran. Hasta luego, Salva. Un abrazo, chicos. Hasta luego, Jabote. Hasta luego, chicos. Aquí estoy viendo un vídeo que hemos hecho con Final Fantasy X-2 y los mejores momentos. Súper rápido contado. ¿Por qué la nostalgia vuelve en PlayStation 4? Muy bien, pues Enrique, te despido a ti también. Vamos quedando pocos. Hasta la semana que viene, y como dice el refrán, ande yo caliente, ríase la gente. Cómprate un micrófono. Con un micrófono que no se escuche, ríase el mundo. No te hemos oído casi, tío. Grita, coño. Súbete a la silla, Enrique. Súbete a la silla. Adiós. Enrique se ha ido ya. En fin, Sergio, nos vamos, ¿eh? Bueno, pues venga, hasta la semana que viene. Y Fran, si mañana vas a hablar sobre algún traje, recomiéndame alguno. Vale. Chao, Albert. Adiós, Albert. Adiós. Oye, espera, antes déjame que te comente una cosa. Viene el subido en Nacho, ya lo hemos liado. Internet es muy sabio y aquí acabo de ver que The Witcher ha llegado al 1,000,000 de pre-orders y que dice CD Projekt que mañana, día 12, martes, a las 7 de la mañana de la costa oeste, creo que esto debe ser, se van a publicar algunas reviews. Bueno, yo lo dejo caer ahí, es lo que pone, y te paso el link si quieres. ¿Tú sabes algo de esto, Fran? Yo no. Pero la costa este me queda muy lejos, ¿eh? ¿Cuánto es 7 de la mañana más 9? En la manga, ¿qué hora es eso? No sé. Hay que ver, tío. Quizá... Se hizo como una tumba, ¿eh? ¿Las 4 de la tarde? 7 de la mañana Pacific, parece. Aquí dice, a las 4 de la tarde. Pues coño, las 4, lo que decías tú antes. ¡Qué casualidad! Bueno, no sé. Algo puede pasar por ahí. Bueno, enhorabuena a The Witcher, que ya ha colocado 1,000,000 de pre-orders. Entre ellos el mío. Vale, bendiciones, como dice Motenay. Chao, chao. Albert, nos vamos. Vámonos. Lo que decíamos antes, recordad, los que queráis venir al presencial, mandad un correo a minipodcast@playstation.com y aún estáis a tiempo. Si no os habéis animado hasta ahora a participar, pues ya tenéis una excusa. Así que para la semana que viene, audios que queráis mandar, lo grabáis en formato MP3, como decía Nacho, no en un WAP de 500 megas, que luego el servidor lo rebota, y de lo que queráis, lo mandáis a meripodcast@meristation.com y aún estáis a tiempo de conseguir una entradita para el presencial. Ya verás, la semana que viene 25 audios de la gente que ha sido, que ya no ha llegado a la primera tanda en Ancho. En fin, y los que no, pues al Retropodcast, que por cierto, Nacho, también podemos, alguien del Retropodcast. Venga, otras 5 para el Retropodcast. Como luego no quepa la gente, verás tú. Pues venga, va, la gente que deje en el Retropodcast también habrá entradas ahí. Así que nada, al final invadimos prisa. ¡Hala, vámonos, Juan! Entradas a expuertas, sí señor. Lo que es menester es que nos juntemos un buen puya de gente y lo pasemos bien, ¿eh? Y eso está garantizado porque no sabemos hacer otra cosa. Lo demás es discutible, pero pasárnoslo bien. Que nos quiten lo bailo, 8 años haciéndolo. Señores, señoras, muchas gracias. Hasta la semana que viene, un abrazo grande, no faltéis. ¡Chao! Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.